bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Les recordamos que estamos aquí en una nueva edición de este viernes 10 de julio y que para nosotros, los universitarios, todos comienzan las vacaciones, pero nosotros no los dejaremos botados, estaremos aquí cada semana de este mes de julio, largo, frío, pero choro. Y estamos aquí a casi equipo completo, pero estamos todas las chiquillas de Mientras te miras al espejo. Y esta semana se viene recargada de recuerdos, de emociones. Y primero nos vamos con los recuerdos de Katy Momech, obviamente. Y estas son las canciones latinas de los 90. Porque los 90 fueron más que Technotronic y canciones como El baile del perrito o La Macarena. Porque Latinoamérica es más que un pueblo al sur de Estados Unidos. Y porque tenemos un ritmo y talento que muchos nos envidian. Esta década vio nacer o consolidarse a un sinfín de grupos musicales, quienes gracias a sus buenas melodías traspasaron fronteras. Es por eso que aquí, en Mientras te miras al espejo, recordaremos algunas de esas canciones que hoy escuchas una vez a las 1500, en una fiesta o video del recuerdo, y que te obligan a soltar un grito de emoción. La primera canción que te quiero recordar es de 1993, del octavo disco llamado Vasos Vacíos, matador de los fabulosos Cadillacs, es la canción de mayor éxito comercial y reconocimiento en toda la historia de la banda. Tanto por el tema en sí como por el videoclip, la canción trata sobre una persona que lucha por un mundo mejor, pero que es perseguido por la justicia. La letra de la canción se ajusta al cantautor chileno Víctor Jara, que además es nombrado en el tema. Matador fue interpretada por Ricky Martin en 2003 en los premios MTV de Latinoamérica, pero eso no merece mayor comentario. Como todos saben, esta canción también se le atribuye al Matador Salas, a quien se le apodó de esa forma mientras jugaba en River Plate. Desde México y de 1994, la segunda canción que te quiero recordar es Ingrata de Café Tacuba, el segundo disco de la banda. Re, Ingrata es una parodia a la música norteña y fue el máximo hit del disco. El video fue designado como el mejor de ese año en los premios MTV. Y avanzando en el tiempo, en 1995 el dúo de rock, hip hop, funk y soul argentino llamado Ilia Curiaki and the Valderramas lanzaron al mercado el que sería su disco más exitoso, Chaco. El primer corte del álbum de Dante Spinetta y Emmanuel Orbiller fue el famoso tema Abarajame. El video del tema también fue considerado el mejor del año 1996 en los premios MTV Latinos. En ese mismo año, el grupo colombiano Terciopelado sacaba su segundo álbum, El Dorado, considerado uno de los mejores discos de la historia del rock colombiano. Temas como Florecita Rockera, y su primer éxito internacional, Boleros Falaz, mi canción favorita de la banda, por cierto, los llevan a posicionarse en MTV Latinoamérica. Además, su vocalista Andrea Echeverri fue invitada por Soda Stereo para cantar con ellos en su MTV Unplugged. Y es con el trío argentino con el que quiero cerrar esta nota. No es porque sea mi banda favorita, no es porque ame profundamente a Gustavo Cerati, pero hay que reconocer que es una, si no la mejor, banda de rock en español de todos los tiempos. Y del disco Sueño Estéreo de 1995 te dejo aquí, aunque mis compañeros de programa se opongan, con una de mis canciones predilectas. Suena Soda Estéreo y Sub. escuchábamos Soda Stereo con su canción Zoom y estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo, www.radiojgm.uchile.cl. Y les recuerdo, chiquillos todos, que por favor tienen que hacerse amigos de nosotros en Facebook. Usted pone en su Facebook en el rincón superior derecho Mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro. Participa de nuestros comentarios, nuestros debates, pide canciones, lo que usted desee. Ya llevamos más de 180 amigos. Somos caleta. La mansa tropa de Pokémon. Sí, con todos los amigos de Katy que está Roberto Carlos. Pero bueno, no importa, son amigos nuestros también. Y también usted debe hacerse amigo de la radio Juan Gómez Millas usando el mismo procedimiento que mientras te miras al espejo, pone en el rincón superior derecho Radio JGM y se hace amigo y puede participar de distintos concursos, de libros, entradas a conciertos, etc, etc. Y ahora nos vamos con un comentario. Lamentablemente ya no es interactivo con Loreto Montero, pero es una película del año 2008, el año pasado, del director Sebastián Silva, chileno, y esto es La vida me mata. La vida me mata no es una película con grandes aspiraciones. Desvaría en reflexiones incompletas sobre la muerte, incluye efectos especiales innecesarios y una apagada actuación principal. Sin embargo, hay algo meritorio en ella que la diferencia de la mayoría de las películas nacionales. La ópera prima de Sebastián Silva rechaza los clichés que pretenden representar un concepto populista de la identidad chilena. En La vida me mata, recursos manoseados como las escenas de sexo, la marginalidad y el exceso de modismos pasan a segundo plano. La historia se centra en Gaspar, quien bajo la interpretación del novato Gabriel Díaz carga con la muerte no superada de su hermano mayor. Durante la grabación del mediocre corto de una amiga, Gaspar conoce a Álvaro, el personaje de Diego Muñoz obsesionado con la muerte. Luego de una serie de extrañas coincidencias, Gaspar concluye que el excéntrico Álvaro es la reencarnación de su hermano. A través de él pretende sanar el daño emocional y salir del letargo en que lo dejó la reciente pérdida. A simple vista la trama parece ridícula, y es que si insistimos en etiquetar como drama una película solo porque habla de muerte, la impresión no podría ser otra. La vida me mata es una película liviana acerca de un tema que para la mayoría parece demasiado denso. Cuando el espectador comprende esto, solo le queda disfrutar de una historia diferente con un par de memorables escenas cómicas. En este sentido, Claudia Celedón, Catalina Saavedra y Ramón Yao le dan el toque humorístico a la película a través de la filmación de un corto con frustradas pretensiones artísticas. Resalta además la actuación de Diego Muñoz, quien nos ha acostumbrado a verlo en papeles televisivos de baja calidad. En La vida me mata, la figura de teleserie se la juega con un papel carismático y reverente en el que no se la había visto antes. Por su lado, el egresado de la Escuela de Cine de Chile, Gabriel Díaz, hace notar su inexperiencia con una actuación confusa. Nunca queda claro si la apatía de Gaspar es producto del guión o del desconcierto de alguien que está más acostumbrado a estar detrás de las cámaras que frente a ellas. En tanto, las actuaciones de Amparo Noguera como la hermana de Gaspar y las de Bélgica Castro y Alejandro Siebeking como la muerte y el abuelo desahuciado solo confirman la calidad de sus respectivas trayectorias. En el ámbito estético, el filtro en blanco y negro es otra de las características que logra darle un toque diferente a la película. A pesar de que narrativamente incluye situaciones más propias de la vida que de una ficción, no apela demasiado a la identificación dramática. Esto, sumado a la incorporación de algunos efectos especiales, confirma que Sebastián Silva no tenía grandes pretensiones de realismo cuando decidió filmar esta película. La vida me mata es el proyecto de un grupo de amigos que llevan tiempo haciendo arte. Sebastián Silva en la dirección, Gabriel Díaz como protagonista, Pedro Subercaseaux y Jorge del Campo la banda sonora. En paralelo forman parte del grupo de hip hop chileno CHC. La congregación de hermanos contemplativos irrumpió en el cine con un tímido intento por hacer una buena película. Y se agradece la originalidad de la propuesta en una industria donde la fórmula del chacotero sentimental se ha vuelto casi un género. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Y nos vamos, antes de un temita les voy a contar el tonto panorama. Sí, porque ya que estamos en la onda de la ola del arte, del cine, yo les voy a hablar sobre el teatro. Y les cuento sobre una obra que se llama La vida es sueño, no es La vida me mata, La vida es sueño. Y la dan desde el 3 al 26 de julio, o sea, tienen todo este mes que van a estar de vacaciones, los jueves y los viernes a las 21 horas, los sábados y domingos a las 20 horas, y vale 5 lucas estudiantes, no, mentira, nada que ver, vale general 5 lucas, estudiante y la tercera edad, porque si quiere invitar a su abuelita, vale 3 lucas, y los jueves popular vale 2 lucas, imagínense, 2 lucas por ir a un teatro, baratísimo. Y esto es en el teatro El Camino. Y esta historia, La vida es sueño, relata el clásico de la literatura universal con la creatividad de los jóvenes chilenos. Le ponen música, le ponen audiovisual, le ponen de todo. Está súper buena. Ya. Les recuerdo, Teatro Camino, La vida es sueño, del 3 al 26 de julio, los jueves y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 8 de la noche. Y les recuerdo los valores de las entradas. El jueves está a 2.000 pesos y los siguientes días, general 5 lucas, estudiantes y los abuelitos 3 lucrecias. Y nos vamos con un tema, esto es Blood Beat de Patrick Wolf, o Patrick Lobo, como dice Loreto Montero. Aquí, en mientras te miras al espejo. Aquí mientras te miras al espejo y llegamos al momento esperado por todos. Sí, es el momento del comentario interactivo. Que esta semana, como ustedes se podrán haber dado cuenta, no estamos con Loreto Montero, nuestra comentarista oficial, sino que estamos con Francisca Valdebenito. Hola chiquillas, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, señorita Francisca? Bien, Fran, llevo meses esperando hacer este comentario. Yo igual, llevo meses esperando opinar con este comentario. Sí, porque este comentario tiene que ser interactivo. Yo les invito a todos a que conversemos sobre Grey's Anatomy. Claro, porque si usted no se dio cuenta, esta canción de fondo es la que abre el programa Grey's Anatomy cada semana. Así es. Que este lunes, sí. Lunes 6 de julio, finalizó... La quinta temporada. La quinta temporada, las emisoras de cable de que Sony. Llegan a Chile, o sea, en sí, Sony Entertainment. De Latinoamérica, sí. Pero que nosotras, que somos fanáticas... Somos verdaderamente fanáticas, Fran, terminamos de ver esta cuestión hace como 2 meses, me parece, hace ¿no? Hace como 2 meses, claro está. Porque sí. Hace 2 meses que terminó la temporada en Estados Unidos. Sí. Y gracias a las maravillas del internet podemos conectarnos y seguir esa línea. Sí, Fran, es muy... De verdad que yo tenía muchas ganas de comentar esta serie, porque así como Eric León es el amigo de todos, Grey's Anatomy es la serie de todos. Sí, por lo menos es la serie insignia de Mientras te miras al espejo. Sí, todo amigo de Mientras te miras al espejo debe cumplir como rito de iniciación ver Grey's Anatomy. Sí, en verdad yo por lo menos 2 temporadas. Me contuve para hacer este comentario porque hay muchos de nuestros auditores que ven la serie, entonces claro. No podía comentar y que la siguen final. Por Sony Entertainment, no por el internet. Porque no son verdaderos fanáticos, Fran. O a lo mejor no tienen internet. ¿Por qué lo discrimina? No son verdaderos fanáticos. Así es. Oye, Fran, hablemos de la serie entonces. Pues les invito a todas a participar. Esta de este serie comentario. Creada por Shonda Rhimes. Ya le voy quitando. Shonda Rhimes, así es. Yo realmente no sé si esa mina es psicóloga. ¿Es qué? Porque de verdad que a mí me mata. Si todas las cuestiones la... Oh, es muy estratégico todo lo que hace. Se va a poner a llorar a la Fran, no se los digo. Estoy muy emocionada, de verdad. La embarró. O sea, el final... Vamos a hablar... Al final de este comentario vamos a hablar del final de la quinta temporada. Sí, no nos desviemos. Pero, hablemos de Grey's Anatomy. Pero es que fue terrible, Fran. Hay que decirlo inmediatamente. Yo creo que Rhimes aquí... hay que decir que es una persona... Obviamente nosotros no la conocemos en persona, pero es una persona que tiene una sensibilidad muy grande. La embarró. Ella es la creadora y guionista de esta serie. Sí. Y yo creo que ella ha podido desarrollar con cada uno de sus personajes una psicología de que en cualquier momento, yo por ejemplo con la que más, y yo creo que Fran concuerda conmigo, con la que más nos sentimos identificadas con Meredith, que es la protagonista. Sí. Pero en algunas ocasiones me he sentido identificada con Cristina, o con Izzy, o con George, estoy relatando los personajes, por si usted no conoce. Y todas las, en realidad, O'Malley, como decía Cristian. O'Malley. Decía O'Malley. Un saludo a Cristian Cabello, que también es un gran fanático de Grey's Anatomy. Él nos hizo seguidores de esta serie. Sí, pues Fran, lo que decía y tú tenés mucha razón, porque en realidad como que a todos nos llegan todas las cuestiones que pasan en esta serie. Bueno, te cuento que esta Grey's Anatomy se estrenó en marzo del 2005 y ya, bueno, finalizó, como sabemos, su quinta temporada. Y en realidad la historia se centra en un comienzo en la vida de los internos del Seattle Grace, el hospital este, sí. Que está en Seattle. Y la estado de Washington, donde la protagonista es Meredith Grey, y bueno, y ahí se van generando todas estas relaciones y estas cosas medias raras entre estos internos. Bueno, te cuento, Fran, que vamos a hacer primero un repaso muy breve por todas las temporadas para después llegar a comentar el final de la quinta temporada. Bueno, la primera temporada tuvo solo 9 capítulos, no sé si ustedes lo recuerdan, sí. Fue muy cortita. En sí. realidad se tenían contemplado 14 capítulos en un comienzo, que estaban listos todos para ser emitidos, pero como se estaba como poniendo a prueba esta serie, porque hay un sinfín de series de hospitales y cuestiones así, entonces era como una nueva apuesta y había que ver cómo resultaba y eso. Y lo bueno de esa primera temporada de Grey's Anatomy es que yo la encontré que fue súper rápida. Muy rápida, sí. Porque la historia es muy parte, rápida. Bueno, parte con cómo se conocen todo esto interno, sí. Y creo que termina, si mi memoria no me falla, cuando Malin conoce que Alex le pegó la sífilis, ¿puede ser? No, termina cuando Meredith descubre que Chepar es casado. Sí. Así termina. Cuando llega Addison, en eso termina. Sí. La cosa es que esto terminó en el capítulo número 9 porque necesitaban que en el canal, en el ABC, que es el que lo transmite, que el final coincidiera con el final de Desperate Housewives, esta otra serie. Y bueno, en realidad, como decía y tú, Fran, se basa esta primera temporada en que los internos se conocen, se empiezan a juntar entre ellos ahí, y se empiezan a cachar, sobre todo, se empiezan a cachar los traumas, millones, que tiene Meredith. Sí. Con su mamá con Alzheimer, sí, porque con que creció sola. En realidad eso como que marca harto la primera temporada porque... Meredith como que se empeña en ocultar todo este, la realidad que tiene y su mamá. Y hacerse notar como una persona muy fuerte. Sí, sí. Y también como en parte en ocultar la relación que tiene con Shepard, que ella se metió con Shepard sin saber que era como su, claro, su jefe. Para la gente que no lo ha visto, Derek Shepard, o Patrick Dempsey. Claro. Y Meredith, o Ellen Pompeo, se conocen en un bar cuando sí. Meredith va a entrar a trabajar antes al hospital. Antes de entrar a trabajar. Y se conocen, tienen sexo, lo pasan del uno. Esta chiquilla lo echa así como el catch and go, como decimos nosotros los chilenos. Y al otro día, no, que se lo encuentra en el hospital y es su jefe. Es su jefe. Trágame tierra, como sí. diría la revista Tú, de antaño. Sí. Bueno, en realidad en eso se basa la primera temporada. Bueno, se nota también un poco la rivalidad entre Shepard y Burke, el jefe de cardiología. Claro. Porque Shepard, recordemos, es el jefe de neurología. Y que Shepard es llevado, bueno, después uno se entera, pero es llevado al hospital porque Richard, que es el jefe de sí, cirugía, Richard Beber, le ofrece el puesto sí, de jefe de cirugía, porque él se quiere, Richard, se quiere retirar porque claro. su esposa lo anda agujoneando todo el rato, que trabaja mucho y no sé qué. Sí. Pero a mí lo que me parece muy bueno, para que pasemos ya a la segunda temporada, uh-huh. es que la primera temporada es corta, pero sí. si uno, por ejemplo, no sé, si uno pone a reproducir el DVD 1 y el DVD 2 de la primera y la segunda temporada, uno ni se da cuenta. No. Cuando termina. Es verdad. Es una continuación súper buena que sí. o sea, yo encuentro notable, porque uno puede sí. seguir 3 días viendo Grey's Anatomy de seguido. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho igual. Sí. Y es bacán porque uno no queda así como colgado, así como, no, ¿qué pasó nada. Antes? Nada. Uno no, siempre va, no. siempre la serie te va recordando. Sí, sí, es verdad eso. Como decía y tú, Fran, bueno, está, como decíamos todas acá, esta serie, esta primera temporada termina cuando Addison Montgomery Shepard llega al Seattle Grace a buscar a Derek porque ella lo engañó. Ellos sí. vivían, no me acuerdo en qué parte en vivían. New York. En New York. En Manhattan. Y resulta que ella lo engañó con su mejor amigo y por eso Derek huye en el fondo. O sea, sí. aparte de que Richard le ofrece este cargo, es como la o oportunidad sea, para huir. Por eso Derek huye a Seattle. Claro. Pero él iba a huir de todas formas. Claro. Y lo impactante de ese final de primera temporada es que llega esta Addison y es una mujer, pero despampanante. Regia, maldita. Una pelirroja alta. ¿Cuánto debe medir Addison Shepard? ¿Un 80? Oh, no ¿Unos 70 sé, y algo? Pero es tan regia, estupenda, elegante, clamorosa. Y la pobre Meredith ahí, toda pavita. Interna, rubia, desaliñada y sí. sin maquillaje. ¡Pome! ¡Qué horrible! Recuerdo una vez que iba Addison, así como regia, estupenda. Y acércate. Y la... Meredith iba con un partidurito de Hello Kitty. Sí, claro, bueno, tenía la tonta espinilla. No, pobrecita. Pero eso siempre nos ha pasado a nosotros. Sí. No hay así como que te gusta un chiquillo, que tiene una polola que es como ultra bonita y cómo te va a dejar por el bude, y uno se deprime y llora. Uno se siente Meredith. Sí. Varias veces. Ay, bueno, es que Katy Momich es la regia. Es la sí. polola regia envidiada. Oye, Fran, ya pasando a la segunda temporada, entonces, esta se estrenó en Estados Unidos en septiembre del 2005, y entre las historias que más se rescatan de aquí, de esta temporada, es, bueno, que se reafirma la relación que se da entre Preston Burke, el doctor de cardiología que decíamos, el negrito, y Cristina. Y Cristina Yang, la... no sé... La brinda. No sé cómo podríamos describir a Cristina. Cristina Yang es coreana, ambiciosa. Yo creo que Loremon es como Cristina Yang. Sí. A mí me tinca. No sí. es coreana. No, no porque sea coreana. Claro. No es coreana. Pero claro, Matea. Cristina Yang es coreana, ambiciosa y es la mejor. Es la mejor, sí. Es la mejor de las internas. Ella estudió en Stanford, tiene sí. uno que otro ahí MBA en sí. medicina, en bioquímica, no sé qué otras cuestiones más, y quiere ser cardióloga. Po. Claro. Y ahí, dicen por qué se está metiendo con Burke, pero ella se enamora perdidamente de Burke. Sí, se enamoran mucho ellos. De hecho, Cristina y una pareja bien dispareja, porque entre un negro y una coreana igual es cuático. Qué lindo serían sus hijitos. Y ella quedó embarazada en la segunda sí. temporada, y resulta que... Ahí es cuando se empieza a reafirmar la relación. Sí. De hecho, ahí, después de eso, como que... Claro. Como que se establecen. Pero yo creo que así debe ser un sondeo. Porque como que uno pierde la temporalidad en Grey's Anatomy. Porque, por ejemplo, nosotros del 2005 al 2008, o 2007, por ejemplo, ajá. vimos ¿cuántas? 3 temporadas. Sí. Y siempre estaban en el primer año de internado. Entonces uno sí. se perdía la temporalidad, no sabía cuánto se había pasado, un mes, 2 semanas, no tenía idea. Bueno, aquí aún siguen siendo internos. Claro, aquí siguen siendo internos. ¿Y qué es lo que pasa? Que se establece esta relación entre Cristina y Burke. y van pasando la semana y ellos se van comprometiendo, ¿cierto? Sí. Primero se van a ir juntos, sí. Después se casan y todo esto, pero no, como se casan, que, o sea, se piden matrimonio, pero en esta cuestión de que, pero es todo en el primer año de internado. Sí. O sea, es como la relación más rápida de la vida. Sí. Obviamente no se iban a casar, si yo sí, siempre lo supe. Es verdad eso. Sí, bueno, otras cosas es, que... Es un detalle paquiante de Grey's sí, Anatomy, sí, que yo nunca verdad, me ubico temporalmente. Y eso me molesta profundamente. Antes sí pasaba eso, ahora encuentro que no tanto. No es sé que, por qué. ¿Sabes que creo que este segundo año, cuando pasan al segundo año de residencia, que es en la cuarta temporada... Sí. Chonda Rhimes parece que se pegó el alcachofazo que no le estaba chuntando con la temporalidad y lo ha hecho más rápido. Puede ser eso. Pero igual, por ejemplo, llevan más de un año viéndole el segundo año de residente. Sí. Ya, Fran, te contaba. Bueno, eso teníamos por una parte de la segunda temporada. Por otra, se da esta relación entre Isabel Stevens y Alex Karev. Que el un, malo. Que es un, sí. El malo de los internos. En ese sí, tiempo. A Loreto le gusta Alex Karev. Protagonizado, o sea, interpretado por Justin Chambers. Sí. Se da ahí una relación media tormentosa y en realidad después Izzy termina con Karev porque lo pilla con esta enfermera, ya ni Olivia, me acuerdo cómo se llama. Olivia, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que se metía con todos ella? Que se metió también con George O'Malley y le pegó la sífilis. Que sí, Karev claro, le había pegado sí, la sífilis a Olivia. Sí, sí. Igual tiene unos toques divertidos muy buenos. Sí. ¿Qué más? Bailey que queda embarazada y en esta temporada. Sí. Ese es como cara de ballena. Que está ballena como Miranda Bailey. ¿Por qué? No sé, porque es como mandón de repente, pero es como igual así como que te abraza, es pesado, pero como caché, es como una cosa así. En verdad no entiendo. Le falta pero... ser como chico gordo y potón para ser Miranda Bailey. Y negro, claro está. Y mujer, obvio. Le falta todo. No, pero tiene la misma personalidad, la misma, exacta. Oye, Fran, te cuento que esta segunda temporada termina muy trágicamente. ¿Cómo termina? Con la muerte de Danny Duque. Ah, Danny Duque. ¿Te acuerdas de eso? Yo creo que toda la gente aquí que sigue la serie sabe quién es este personaje, que es un paciente del hospital. Con una cardiomiopatía. Claro. Y Izzy, después de esta ruptura que tuvo con Karev, se enamora de este paciente sí. Y bueno, se van a casar y toda la cuestión, pero finalmente este tipo está muy mal. Hay un drama ahí bien No vamos a contar para la gente que no ha visto Grey's Anatomy, pero hay un embrollo bien grave con este paciente, porque les cuento que él necesitaba un trasplante de corazón. Sí. Y hay unos enredos del porte de el Titanic. Sí, pasan muchas cosas ahí. Para tratar de solucionar esto, y a final de temporada, que también sucede con... Ahí también pasan varias cosas. Muere Danny Duque. Sí. Es la fiesta de graduación de la sobrina de... Uy, cierto. Del jefe de cirugía. Sí, que tiene cáncer. Ella tiene cáncer de ovario. Sí. Y tiene, bueno, y que ahí creo que... Bueno, ahí se empieza como a dejar de lado el tratamiento para este cáncer y se empieza a dejar morir a esta niña. Sí. Por decisión propia, claro. Sí, ella quería eso. Y aparte es el reencuentro entre Derek y Meredith. Sí. Porque tienen sexo en... una sala de sí de porque sala. Recordemos y deja que... los chochones botados la vez. Recordemos que en esta temporada Derek decide quedarse finalmente con Addison, o sea, al final como que le dice, recuerdo que es como algo así, pasé 10 navidades con ella, 10 años nuevos con claro, ella, como y que ella era parte final, de su vida y Meredith no, claro, decide quedarse ay, con por otro ella. Lado tenemos este veterinario que también lucha aparece por el amor de el veterinario ahí empieza a llegar a mi mente. Oye, sí ya. Hay tantos personajes que han pasado y por empieza esta, por otra por parte, esta serie la relación entre Cali y O'Malley. Y O'Malley, claro, porque como al final de la Cali temporada O'Malley. Empieza a aparecer esta Sara Ramírez, se llama esta actriz, y claro, como que le ella tira ahí los corridos a ella O'Malley. Ella es cirujana de ortopedia. Pero O'Malley como que no la pesca, pues si O'Malley no, todavía pero... seguía enganchado de Meredith a esta altura. Claro, pero empieza como ese chinteo. Sí, esa empieza cosa loca. De hecho, por eso en la tercera temporada, Frank, que empezó en mayo del 2006 en Estados Unidos, se integra oficialmente Sara Ramírez sí. al elenco de Grey's Anatomy. Es un muy Anatomy. Buen personaje, ¿eh? Sí, y además debo llega... Debo decir que Cara Ballena está enamorado de Cali... Sí, le gusta. Calliope Fijunaya Torres. Sí. Si somos fanáticos de Grey's Anatomy, ¿qué mientras te veas al espejo? Sí, bueno, aparte de integrarse ella, se integra también Mark Sloan. Olvidé el nombre del actor. Lo tenía... Ah, sí, yo no, no lo recuerdo. Pero... Bueno, pero para que sepa la gente, Mark Sloan es... el mejor amigo de Derek, el con el que se metió con la señora. Sí. Y que en la vida real él sufrió un cáncer de piel, que lo tuvo bien delicado. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. No lo sabía. Ajá, yeah. Soy una pésima fan, entonces. Bueno, Fran, en esta tercera temporada las cosas que podemos recordar es que definitivamente Cali y George se casan, se van a Las Vegas, se casan en Las Vegas, porque muere el papá de O'Malley, entonces él queda como con un trauma ahí medio acuático, claro. Y en el bajón se casa con Cali. Es que ese luto de O'Malley es casi psicológico, porque en vez de sufrir y llorar por la muerte del padre, como que no lo acepta y se sí. empieza a tener sexo con su novia y se casan. Sí, sí, en un desliz. ¿Qué más? Bueno, finalmente, ya casi terminando la tercera temporada, George se da cuenta que en verdad está enamorado de Izzy, se mete con Izzy y queda la embarrada ahí. Y bueno, las cosas más significativas de esta temporada, el accidente del ferry, en donde Meredith casi muere. O sea, Meredith muchas veces ha estado a punto casi de morir. Punto, claro. Claro. Pero aquí realmente casi muere y, oye, ese. Casi muere ahogada. Sí, esos capítulos son. Sí, uno sabe que Meredith no va a morir porque Meredith no puede morir, que es la protagonista de la serie. Sí. Pero uno sufre en esta agonía de cuándo va a respirar. Sí, es horrible. Y es muy bonito ese capítulo porque cuando Meredith revive después de horas y horas de trabajo y esfuerzo de parte de los médicos, así como si fuera mi prima, ya es el mismo capítulo en que Burke le pide matrimonio a Cristina y Cristina no tiene, lo único que quiere es contarle a ella a Meredith y hacerlo como público. Sí, sí, es y verdad. Y justo que Meredith está en esta situación que va a morir y es como. Sí. Y es cuático, como que la primera cosa, me acuerdo que Meredith despierta y Cristina la primera cosa que hace es decirle, me voy a casar, sí. Y dice como, oh. Sí, bueno, en este mismo momento, en el accidente de Meredith, muere la mamá de Meredith, Alice Gray. Sí. Y es más, hay un capítulo igual, es como cuático y como fome, de como Meredith en el limbo. Donde aparece Benny, claro, y aparece el tipo... Uy, ese capítulo no lo recordábamos. Fue de la segunda temporada cuando estalla la bomba. Claro, cuando llega una persona con una bomba en su cuerpo. Y llega todo un equipo SWAT para rescatar esa bomba. Y el encargado del equipo SWAT muere porque cuando agarra la bomba estalla en él. Sí. Y bueno, y cuando Meredith se ahoga, hay un capítulo de ella en el limbo donde aparecen todas las personas que Meredith ha visto morir a lo largo de esta temporada. Y al final se reencuentra con su mamá, que es cuando la mamá muere. La mamá es como muere. Que se reencontraron en el limbo y la mamá le dice como que ella debe tiene seguir. Mucha vida por delante y Meredith vive. Sí. Es un capítulo igual como... Ay, Fran, es trágico. Yo sufrí. No te rías de mí. Eso puedo decir de ese capítulo. ¿Cómo ves? Bueno, otras cosas que rescatables de esta temporada es que Addison definitivamente se va. Ya no le resultó con Shepard, no le resultó con Mark Sloan y se va. Y en realidad fue también porque tenía proyectos personales, porque Shonda Rhimes hizo como un spin-off de Grey's Anatomy, en donde la protagonista de esta serie, que se llama Private Practice, la veo. ¿Hay otra temporada? ¿Terminó la primera temporada? ¿Sigue? ¿Hay dos temporadas? ¿Continúa? Sí. ¿Terminó la segunda temporada? Tenía esa duda, Fran. La misma que no es muy buena. No, es súper buena. Eso sí, el final de temporada de Private Practice es solo un tanto malo, pero es buena y la primera temporada es muy buena. La cosa es que, bueno, por eso se va Addison, definitivamente. Sí, y hay una conexión también en Grey's Anatomy, que Addison se va... Porque Private Practice se desarrolla en Los Ángeles, California, y hay dos capítulos de Grey's Anatomy en que Addison... Las series, po. En que Addison se va para California, claro. Y después, más adelante, se vuelven a juntar las dos series. Sí. Y el final de esta temporada, Fran, es con el fracasado matrimonio entre Cristina y Burke. Y ahí también se va... Uy, sí, aquí se van muchas personas como importantes de la serie. Porque se va Burke por este problema que tuvo sobre los comentarios que hizo sobre la sexualidad de George O'Malley. En la vida real. En la vida real, George O'Malley, interpretado por T.R. Knight, él declaró su homosexualidad. Sí. Salió del closet durante esta tercera temporada. Y Burke, o Isaiah Washington, el hombre, tuvo, creo que, Sergio, creo que si me lo confirma, hubo hasta un ataque en el mismo set, como un acto de homofobia. No sé si fue así, Fran, lo que sí tengo entendido yo fue que en una premiación, que creo que fue de los Globos de Oro, que... Como que ahí se tiraron mucha mierda entre... O sea, Burke le tiró mucha mierda a O'Malley y ahí como que ya se desató todo el conflicto. Claro, puede haber sido que después en algún capítulo... No se aceptó esta homofobia por parte de Burke y... Chao, pescado, te fuiste. Sí. Igual fue, bueno, viéndolo en lados de la serie, fue cuático ese final de temporada porque uno siempre pensó que Cristina no se iba a querer casar. Sí, po, y al final ella Pero al final fue Burke quien la dejó botada. Fue triste. Oh, yo recuerdo cuando él le hace los votos, está haciendo una operación y como que no tenía listos sus votos y dice así como, no, ya, los voy a decir nomás. Y empieza a decir tantas cosas lindas. Sí, es que por eso uno jamás piensa que, porque Burke también estaba muy enamorado de Cristina. Y sí, bueno, esas son sus razones también para dejarla partir, entre comillas. Sí. Pero uno jamás piensa que... Bueno, démosles con la cuarta temporada. En la sí, que pasa, vamos a hacer un repaso cortito. Pasan el segundo año temporada de Residentes, menos George. Menos George, sí, porque él reprueba el examen. Y bueno, aquí aparecen otros personajes. Pues aparece Lexi, la hermanastra de Meredith, que ahí al principio tienen como medio un poco de conflicto. En realidad, bueno, durante toda esa temporada tienen conflictos. Ya recién en la quinta como que se empiezan a hermanar un poco más. El conflicto es porque Lexi quiere acercarse a Meredith y Meredith no quiere que no Lexi quieren se acerque. Es que es tan rara. Ella es torpe y extraña, como yo. Sí, o dark and twisting. Aparece también Erika Hahn, que es la que viene a reemplazar a Preston Burke. Sí. Y ahí también tienen unos conflictos con Cristina y eso. Aparece Rebecca, que es la Rebecca Pope, que es la que se la desconocida, la Jane Doe. Claro, la que había la rescatada del accidente del ferry, sí. Y ahí, bueno, tiene unos conflictos también con Karev. Y también aparece, o sea, más establemente aparece la familia como paterna, de alguna forma, de Meredith. Sí. Que es su papá y la esposa de claro, su papá. Que es una familia paralela que Meredith no tenía idea que existía y que los conoció por una coincidencia. Pero aquí Fran, la mamá de Lexi, fallece. Ya claro, está muerta. Pero, ah, no, entonces fue el final de la tercera temporada. Sí, me disculpo. Sí. Pero es la cuarta temporada cuando también Lexi llega por eso al Seattle Grace, ¿por? Sí, y otra cosa que pasa aquí es que se separa Meredith de Shepard. Otra vez. Sí, y bueno, él se mete con una enfermera, con Rose, que yo la odio. Y así termina la quinta temporada con Meredith, o sea, la cuarta temporada con Meredith reconociendo que ama a Shepard, declarándole su amor. Es maravilloso ese final de temporada. Es maravilloso. Realmente lindo. Sí. Lindo, lindo. En una casa imaginada con velas en el terreno de Shepard. Muy lindo. Y Shepard dice, tengo que ir a decírselo a Rose, terminar con Rose para que seamos felices. Y así termina, y uno queda ahí en ascuas. Es maravilloso ese final. Y ahí se crearon miles de teorías para la quinta temporada, sí, que Rose estaba embarazada, que Shepard había muerto. Sí. Y Shonda Rhimes supo captar estas teorías. Ay, sí, en el primer capítulo, que parte con un supuesto accidente de Derek en el que sí, muere. Pero resulta ser un sueño de Meredith y todos, porque no sé si ustedes vieron ese primer capítulo y estaban, no puede ser. Y de repente así como que despierta Meredith y yo, ahí como que uno respira así como, ay, qué alivio. Sí. También después Rose dice, no, lo que pasa es que estoy embarazada. ¡Oh, oh no! Maldita, yo sufrí ese momento. Fue horrible. Oye, Fran, y ya pasando a la quinta temporada, que es de lo que quiero hablar, va a tener sí, que ser breve. Digámonos directo al final, contemos que George, en la vida real, George se empieza a alejar de la serie porque quiere tomar otros caminos. Cada vez tiene menos apariciones. Protagonismo en la serie. Claro. Y por otro lado, Isobel Stevens, sí, o Katherine Heigl, tiene tanta protagonismo en el cine hollywoodense, sí, que ella decide, o sea, estos son todos rumores, que Izzy decide alejarse de las pantallas de Grey's, sí, Anatomy, por lo que todo el mundo esperaba que saliera de la serie, y sale de la serie con un cáncer, se le descubre un cáncer. Es que en realidad, Fran, estaban confirmadas esas dos salidas, la de George, sí, y la de Izzy. Y ahora solo está confirmada la de George. Sí, Izzy sigue para una sexta temporada. Lo que pasa, Fran, yo tenía que contar eso, Fran. No, te lo cuento yo. Y hasta te digo que la sexta temporada comienza el 24 de septiembre en Estados, sí, Unidos. Así es, empieza el 24 de septiembre. Finalmente en esta temporada, Fran, pasan cosas, bueno, se descubre esta enfermedad de Izzy y se casa finalmente ahí en una ceremonia muy, muy bella, especial, sí, Derek con Meredith y sí, pues, o sea, y pasa si con, eso con Alex Karev también se casan. Casan, cierto, y pasa eso pues que estaba preparada estas dos salidas. Entonces yo me preguntaba personalmente cuando veía la serie, yo decía, ¿cómo lo va a hacer? No puede, ¿cómo va a ser para que salgan estos dos personajes de la serie? Y resulta que en el penúltimo capítulo George decide irse al ejército. Y yo dije, maravilloso, aquí ya, y si se muere, y George se va al ejército. Okay. Era una manera, sí, muy interesante de sacar a los dos, sin matarlos a los dos, po. Pero resulta que el último capítulo es desastroso, el es horrible. Capítulo, Yo creo que es porque ahí todavía no habían terminado completamente las las negociaciones con ambos actores, porque para hacerla corta, porque y ya estamos... para ponerle suspenso igual, yo creo. Claro. El personaje de Isabel Stevens, que tiene un cáncer ramificado, se le hace un tumor que supuestamente la cura completamente del cáncer, pero tiene que despertar. Sí. Y tiene problemas con la memoria, no sé qué, y al final del capítulo le da como un paro. Sí. Cuando empieza a recordar todo, o sea, cuando da indicios de mejorarse completamente, sí, le da un paro. Y en ese mismo momento, y o sea, ese mismo día había llegado un desconocido, claro, ahí todo, lo había atropellado un autobús, estaba quemado, desfigurado, nadie claro. sabía quién era, hasta que finalmente le escribe en la mano a Meredith, y Meredith descubre que es George O'Malley el desconocido. Entonces, es muy triste y es como un momento muy tenso. Yo quedé choqueada, era como, sí. ¿Pero cómo? Y era no así puede como, ser. Porque la mano de Meredith le escribe 007, que es el apodo de por licencia para matar, que se lo pusieron en la primera temporada. Sí. Y cuando iba escribiendo así como cero, y aparecía como el subtítulo así como 007, y yo no puedo creerlo, así como que de ahí, sí. Porque más encima es como en esa misma escena, antes de que empezara a escribir, no sé si les pasa a ustedes, pero yo dije, oye, como que esta persona, por la nariz, en una cuento súper estúpida, que por la nariz, y decía, oye, este lo viste, así como que es, así, y de repente dice esa cuestión, y yo, no puede ser. No, en verdad, yo nunca me di cuenta, pero como he visto el final más de 10 veces. claramente se nota que es O'Malley, po. Claro, pero al principio no te como da algo cuenta, raro po. En la nariz. Sí. Y dije, esto algo los me parece. Ojito, no, si algo y de ahí, bueno, y el final termina con que a O'Malley también le da un paro, y también lo tratan de salvar, y al final aparece O'Malley en este cielo que recrea Shonda Rhimes, que es como el ascensor, los pasillos del que hace hospital. Referencia al final de la segunda temporada cuando claro, muere Danny Duquette, cuando está Izzy vestida de graduación, sí. Y George por otra parte como recibiéndola, porque sí. Izzy sale del ascensor y George la recibe vestido de militar, sí. Y ahí termina. Ahí termina. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Murieron o no murieron? No, así como pueden haber muerto los dos. Claro. Entonces y después yo me puse a averiguar. Hace de puro poco, cucuchenta. Fran, se confirmó que Catherine Hale sigue, sí. Al menos por una temporada más. Y definitivamente George, se va. Y le da un vuelco a su carrera y se va, sí, a Broadway. Sí. Al teatro musical. Sí, así que eso. Y otra persona que también se va a firmar en esta sexta temporada, que se viene el 24 de septiembre, como decías tú, es el personaje de Arizona Robbins, que es la... ¿Sí? La doctora que ahora está con Calliope, porque olvidamos decir en todo nuestro comentario que se pega un vuelco ahí la Cali Torres, y que primero se mete con Han y ahora con esta doctora que ya va a tomar más protagonismo. Claro, que ella ya está de planta, se podría decir, en el hospital. Sí. Bueno, Fran, y ahora nos vamos con la canción hecha para el final de temporada de Me preparo Grey's para llorar, Fran. Así que toda la gente que ya ha visto se sentirá un poco conmovido con esta canción. Esta canción es de Greg Laswell, y se llama Off I Go, aquí, mientras te miras al espejo. Oh, Estamos aquí de vuelta mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas 104. Mentira, ya no estamos. Bueno, no importa, seguimos en internet, usted nos puede escuchar, tenemos un streaming gigante, así para que nos escuche bacán, en la www.radiojgm.uchile.cl. Y les recuerdo que tenemos un mail, mientras te mires el espejo, @gmail.com, y que si usted no pudo escuchar este programa o los anteriores, está el podcast en jgmradio.blogspot.com. Ok, ahora nos vamos a otra nota. También del recuerdo, porque de nosotros, de todos los jóvenes, es parte de nosotros MTV, y sobre todo MTV Latinoamérica. Y Sergio Espinosa, nuestro periodista y como medio estrella nomás, tiene que ganarse la otra mitad, hizo un reportaje sobre este tema. ¡Vamos! Son hermosos rilos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. Parte de la historia de muchas generaciones tienen en común un canal de televisión, MTV, estación televisiva que mezcla videos musicales y programas dedicados principalmente a un público joven. MTV inició transmisiones el 1 de agosto de 1981 con un video del grupo inglés The Buggles con su canción Video Killed the Radio Star. Por estos días, MTV es todo un conglomerado de medios que comprende Nickelodeon, VH1 y un paquete de 5 servicios digitales. MTV también tiene su propia emisión en español. Porque como buen producto gringo, MTV debía expandirse y tener fanáticos en todo el mundo. El 1 de octubre de 1993 empezaron las transmisiones de MTV Latinoamérica. El video elegido para dar el puntapié inicial a la transmisión latina del canal de música fue el de los chilenos Los Prisioneros con su canción We Are South American Rockers. La elección del video no estuvo exenta de polémicas, pues agrupaciones mexicanas y argentinas como Soda Stereo sentían que ellos debían ser los que dieran el vamos a las transmisiones. Los rostros elegidos para llevar a cabo esta aventura fueron la argentina Ruth Infarinato, el chileno Alfredo Levín, el mexicano Gonzalo Morales y la cubana estadounidense Daisy Fuentes, quienes desde Miami iniciaron la que por estos días es la cadena de música por televisión más grande de Latinoamérica. En septiembre del 2000, MTV realizó una búsqueda de VJ que incluía a Chile. La ganadora fue Úrsula Eggers. Lo anterior trajo como consecuencia una versión local del programa Los 10 Más Pedidos. El 1 de abril del 2001 nace oficialmente MTV Suroeste, lo que significó un gran cambio en la rotación musical del canal, orientada esta vez a los gustos chilenos. El mismo 2001 se realiza la última edición del Se Busca VJ. Sin embargo, los ganadores nunca aparecieron en pantalla. Un año más tarde, el 2002, MTV Suroeste comienza a desestabilizar la economía del canal. Por lo tanto, se tomó la decisión de dejar de producir programas locales y ampliar la cobertura de la señal. Así, se pasa a la conformación de MTV Centro, señal que se veía en toda Latinoamérica, excepto en México y Argentina. Lamentablemente, la señal Centro de MTV se cerró el 2004. En la actualidad, la transmisión de la señal está dividida entre Ciudad de México en México, Buenos Aires en Argentina y Bogotá en Colombia. Es esta última señal la que llega a nuestro país. En octubre del 2002 ocurre otro hito importante en la transmisión latina de MTV. Ese año se estrenaron los MTV Video Music Awards Latinoamérica, o los premios MTV, como han sido llamados últimamente. El galardón entregado a los ganadores es una lengua rosa en cuya parte superior central se encuentra el logotipo de MTV en forma de piercing. El reconocimiento se otorga como un homenaje al idioma español, pues nuestra lengua sería lo que une a Latinoamérica. El 23 de junio de este año se dio a conocer oficialmente que las ciudades de Bogotá y Los Ángeles, California, son las primeras sedes elegidas para los premios MTV 2009. Este año se estrenará un nuevo formato de múltiples ciudades para la ceremonia que se realizará el próximo 15 de octubre. Lo cierto es que MTV no es el canal de música que fue en sus inicios. Hoy en día, la programación está orientada principalmente a programas de citas o reality shows. De videos hay muy poco. Sin embargo, MTV sigue y seguirá siendo un ícono de la cultura juvenil. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo de la radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl, y nos vamos al tiro con un temita

estamos de vuelta después de este gran tema y les cuento que esta canción de Calle 13 y Café Tacuba estuvo en vivo, tuvo una presentación en vivo en los MTV LA del 2008. Hay una presentación, a mí no me gustó mucho, pero la canción es buena igual, así que la disfrutamos, la bachangueamos. Y hasta aquí llega el primer capítulo de estas vacaciones de invierno de Mientras te miras al espejo. Sí, porque no estamos de vacaciones nosotros y aquí estamos transmitiendo para ustedes porque los amamos y los queremos mucho. Les recordamos que tenemos grupo en Facebook, en Rincón Superior en Derecho, usted ponga Mientras te miras al espejo y sea nuestro amigo. Lo mismo haga, por favor, con Radio Juan Gómez Millas. Escribe Radio JGM y se hace amigo de nosotros, puede participar en los distintos concursos de libros, entradas a conciertos, etc, etc. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Páselo bien, carrete harto. Chao, pescado.